Temas siguientes, como los han notado los que han comentado los ejercicios con acierto, esto forma parte de los ejercicios, no es un apéndice, forma parte de los ejercicios y estas son reglas dirigidas a orientar el discernimiento que tiene que tener el ejercitante para adquirir los ejercicios para sobre toda su vida. Para saber escoger, saber acertar en la vida de la iglesia militante, en una serie de temas que se planteaban en aquel tiempo y se han planteado en estos tiempos, acertar, entrar con el sentido verdadero de la iglesia. La primera dice, de puesto todo juicio, debemos tener ánimo aparejado, preparado y pronto para obedecer en todo a la verdadera esposa de Cristo nuestro Señor, que es nuestra Santa Madre Iglesia jerárquica. Obedecer en todo, con un ánimo dispuesto y pronto. Pensando en aquello que Pablo la Tisnotana, que nos comentó también estas reglas, y en aquello de la tan importante, tan implícito, presupuesto en el lenguaje San Ignacio, de la sobrenaturalización de todo, incluso del Papa y de la Iglesia jerárquica. Tenemos que pensar, obedecer en todo cuando en lo que la Iglesia manda. Lo que no se puede estar a todo viento de doctrina, creyendo que ahora la Iglesia ya ha abandonado tal posición, esto ya está mandado a retirar, esta sucesión las oía de decir. Esto ya no se tiene en cuenta, ya se ha dejado estar del todo. Esto se decía, pues, de la recomendación de Santo Tomás o de la denuncia del corazón de Jesús. Esto ya ahora no es el sentido de la Iglesia, y cosas así se han dicho muchas, muchas. Entonces se usurpa desde medios de comunicación, desde comisiones teológicas a veces, desde congresos muchísimas veces, desde escritos de teólogos. Se usurpa la función jerárquica y no se deja mandar a la Iglesia en realidad, se oscurece su verdadera doctrina y su actitud. De tal manera se crea un clima que se puede llegar a escribir, aunque sea un diario laico y como la vanguardia, pero que en Barcelona se pueda llegar a satirizar y caricaturizar a uno mismo, diciendo: ahora le da por arremeter contra el aborto y el divorcio. Hombre, ¿qué obispo de la Iglesia Católica no tiene que arremeter contra el aborto? Que es que va a dejar de condenar el crimen de que las madres maten a los hijos. Pero si se llega a escribir así es porque se ha creado un clima previo de malentendidos, ocultaciones de la verdad. Todo un alemán confuso. De modo que para obedecer en todo esto de la regla de San Ignacio, habría que estar siempre atento a lo que la verdadera esposa de Cristo, el Señor, que es la nuestra Santa Madre Iglesia Jerárquica, que como fue el Padre Cardenal de Toledo, y esto está más explicitado ahora, la Iglesia es jerárquica, pero no quiere decir que la Iglesia se reduzca a la jerarquía. Por el contrario, todos los bautizados tienen una responsabilidad en la fe, que tiene que ejercer en obediencia a la jerarquía como tal, pero que está el cuerpo visible de la Iglesia, el pueblo de Dios, está realmente animado por el Espíritu Santo y el sentido de la fe del pueblo cristiano, la fe de la Iglesia es un lugar teológico que ya utilizaba Melchor Cano y que está ahora en el derecho canónico y en el Concilio Vaticano II. Y suele ser, y lo decía ya Melchor Cano, cuando está en la fe del pueblo cristiano algo como de fe, está más claro que el hecho de una definición de un concilio como el mismo. Yo pongo este ejemplo tan grandioso. ¿Quién dudará que pertenece a la fe que María es Madre de Dios? No podrá dudar por nadie. Pues hay historiadores de la teología que dicen que en el Concilio de Éfeso esto no se definió dogmáticamente. Lo dicen. y sea lo que sea la argumentación que lleven, aunque tuviesen verdad, aunque tuviesen razón al decir que el concilio de Éfeso lo entendió el concilio, no era formal y terminativo escolástico definir como dogma revelado que María es madre de Dios. Resultó que de lo que se definió, que es que el que nacía de María era el mismo, el Emmanuel nacido de María era el mismo hijo de Dios encarnado que nació de ella, en lo humano nació de María, por consiguiente hay que llamar a María madre de Dios. Esto, aunque el concilio, la maternidad divina fuese como una especie de confusión teológica y no fuese el mismo misterio revelado, antes y después de eso, en Oriente y en Occidente, que María es madre de Dios, es creído por los cristianos con fe teologada, no como una opinión teológica predominante. Por el contrario, si algún teólogo se atreve a decir que no pertenece a la fe, sino que solo es una conclusión teológica que no fue nunca definida, pues se queda solo, y puede ser una moda, pero ciertamente es una moda pasajera y no es el sentido de la fe del pueblo cristiano, como se prueba en toda la praxis de la Iglesia, en todos los tiempos, el lenguaje de los pueblos cristianos, en cada ermita, en cada altar, en cada... Por tanto, vencer a la vera esposa de nuestro Señor, que es nuestra Santa Madre Iglesia, que es el cuerpo de Dios, el cuerpo místico de Cristo, fundamentado sobre, por voluntad de Dios, sobre los sucesores de Pedro y los apóstoles. Regido por ellos en la visibilidad de la Iglesia, pero de tal manera que sirva al verdadero Rey, que es Cristo y al verdadero animador y rector de la Iglesia y del Espíritu Santo. Dice San Ignacio en otro sitio que debemos siempre tener, para en todo acertar, que lo blanco que yo veo creer que es negro, si la Iglesia jerárquica se lo determina, creyendo que entre Cristo nuestro Señor esposo y la Iglesia su esposa, es el mismo Espíritu que nos gobierna y rige para la salud de nuestras almas, porque por el mismo Espíritu y Señor nuestro que dio los 10 mandamientos, es regida y gobernada nuestra Santa Madre Iglesia. Este es un texto importantísimo, precioso, que es una regla de discernimiento tremenda. Esto de debemos siempre tener para todo acertar que lo blanco que yo veo creer que es negro es literalmente lo que quiere decir San Ignacio, no es una exageración, una retórica. Había dicho Erasmo de Rotterdam en un libro que se recomendaba en su tiempo, que San Ignacio se lo habían hecho leer amigos suyos de mi élite cristiana. Y San Ignacio, al leerlo, a diferencia de lo que le había ocurrido antes de su conversión, o principio de su conversión, que leyendo Vidas de Santos, después de leerlo se quedaba enfermorizado, mientras leyendo libros de caballerías quedaba disipado y vacío. Leyendo esta obra de mérito cristiano, notaba que le enfriaba la piedad, le quitaba el fervor de su vocación religiosa y apostólica. Y notó no tuvo un criterio conceptual para ver en qué se equivocaba, pero experimentó que era un libro que no le hacía bien a él. Desde entonces no lo aconsejo nunca y desaconsejo la lectura de Erasmo. Erasmo, de las cosas que dice es que si el Papa dice que una cosa es blanca, pero yo veo que es negra, no me voy a creer lo que dice el Papa porque lo diga él, ¿no? Este texto, evidentemente, el Erasmo y San Ignacio están hablando de verdades de fe, porque nadie puede decir, si me revelan que Dios es trino, yo veo que no puede ser trino, porque esto yo no puedo ver, ni puedo ver evidente que Dios es trino, ni que no puede ser lo trascendente, lo verdaderamente misterioso y sobrenatural, que María es concebida sin pecado original, que Cristo es el Hijo de Dios encarnado, esto yo no lo veo. Puedo ver los milagros de Cristo y por la fe entender que son manifestación de un poder que viene de Dios, pero no sé, lo divino, trascendente, misterioso, revelado, no es cuestión de experiencia humana, ni de visión humana. Se refiere a las cosas que yo digo, yo veo que no se saca nada de confesarse con frecuencia, por ejemplo, puede ver uno pensar que ve esto. Pues no, si la Iglesia recomienda la confesión, incluso la manda una vez al año, es que está bien. Cosas así, es decir, lo que la Iglesia determina en cuestiones conexas con la fe, como la vida cristiana, y las determina, dice la Iglesia, así lo determina, si la Iglesia lo determina, tengo que creer que lo que la Iglesia dice es lo que es, aunque yo no lo vea, porque tengo que creer que entre Cristo nuestro Señor, esposo y Iglesia, su esposa, es el mismo Espíritu que nos gobierna y rige para la salud de nuestras almas. Esta es esta regla. Bien, a mí me parece claro que esta regla se refiere a toda una serie de cosas sobre las cuales la Iglesia tiene autoridad y misión para determinar infaliblemente y el cristiano deber de asentir a ellas firmemente, que son, no son los misterios revelados, sino una serie de verdades conexas con los misterios, que si no se afirman según la Iglesia los determina, se derriba nuestra fe, queda derribada de raíz, como veremos. Otra regla es la de la obediencia. Debemos ser más prontos para abonar y alabar constituciones, así constituciones y comendaciones, o sea, preceptos y recomendaciones, como costumbres de nuestros mayores, maneras de obrar de la Iglesia. Porque, dado que concedido que algunas no sean tales, no sean buenas, alabables, o no fuesen alabables, concede que algunas costumbres que se dan en la Iglesia pueden no ser loables, costumbres contrarias al Evangelio, costumbres contrarias a lo que la Iglesia enseña. Los pastores de la Iglesia, los cristianos, hacemos muchas veces lo que contrario a lo que decimos, ¿no? Nuestro Señor no tarda en los fariseos. Pues lo que la Iglesia establece, lo que la Iglesia recomienda, tiene que ser alabado. Incluso lo que nuestros mayores hacen, porque dado que algunas cosas no sean alabables, hablar contra ellas, predicando en público o platicando delante del pueblo menudo, engendraría lo más murmuración y escándalo que provecho. Se indignaría el pueblo contra sus mayores, sean temporales, sean espirituales. O sea, aquí Santo Tomás, esa indignación, tiene un criterio que algunos encontrarán pasado de moda y desde otros tiempos, ¿no? A mí me parece que yo pienso que también es de nuestros tiempos, porque en nuestros tiempos hay mucho pueblo menudo también, como son toda la gente a la que no se le da tiempo ni se le exhorta a formarse y a oír a la Iglesia jerárquica ni a conocer el sentido del pueblo cristiano, porque se le está siempre informando, contrainformando de rumores, de cosas que dicen, de lo que han dicho unos científicos en tal sitio. Cada día en la tele nos dan unas cuantas noticias falsas en su sentido final sobre cualquier cosa. Dice que si se critican los criterios de la Iglesia, la práctica de la Iglesia, el pueblo se indigna contra los tiempos mayores. Serán temporales, serán espirituales, o sea, tampoco le gusta la rebelión, digamos, contra la autoridad. De modo que así como hace daño hablar mal, en ausencia de los mayores o a gente menuda, puede hacer provecho hablar de las malas costumbres a las mismas personas que pueden remediarlas. Aquí San Ignacio sugiere que puede ser provechoso decir a los superiores eclesiásticos que pueden remediar lo que se hace mal. Decir esto que se está generalizando, este criterio, esta manera de obrar, de silenciar tal aspecto, dejar de decir tal cosa, etcétera, etcétera, habría que corregirlo. Esto dice que es bueno hacerlo. Bueno, las reglas siguen en esta línea y ahora de momento yo ya no entro en ellas. Pero quiero decir, esta actitud de obediencia a la Iglesia, o sea, de respeto a la autoridad, de integración en la Iglesia en cuanto tal, la tenía el padre Ortiz muy, muy, muy arraigada, mucho, en todo. En cosas opinables, de consejos, de criterios, de actitudes. Recuerdo una anécdota de una cosa que no era infrecuente, ¿no? Yo estuve estudiando un tiempo, pues, el Rallyeman francés, el célebre acatamiento de la República Francesa. Y yo llegué a la conclusión, todavía la tengo, que el fruto de mantener, porque la finalidad de los católicos no identificase con su adhesión a la Iglesia Católica, con su tradición legitimista, que los que la tenían, que eran casi todos, que era un legitimismo ya fusionado con el orleanismo, porque se había extinguido la dinastía de Enrique V de Chambord, y por tanto la mayoría, menos unos cuantos, se pasaron a los orleans. Pero eran legitimistas, decían que había llegado a la legitimidad monárquica. Y continuaba bastante unificado la tradición católica francesa con el intento de volver a restaurar la monarquía. Leo XIII, evidentemente, en la carta que escribió, seguramente debía pensar que esto no sería, y que esto estorbaba el problema de negociar con el Estado lo que le parecía que había que mantener a toda costa, que era el concordato. Es decir, el concordato lo que suponía era que el Estado francés, no tan bien, ya republicano, y habiendo pasado por la Revolución Francesa, el Imperio Napoleónico, la Restauración, la caída de los Borbones, o venían los Orleans, la Segunda República, el Segundo Imperio, el septenario revolucional y la proclamación de la Tercera República, seguía siendo un Estado católico, confesionalmente católico, porque lo había restablecido Napoleón, un poco por talento político, un poco como Mussolini restableció definitivamente de momento la catolicidad italiana, y él era un hombre laico, y Napoleón pues más que Mussolini. Pero los dos hicieron un contrato con la Iglesia y se dieron la catolicidad. Entonces yo estudiando esto me pareció, los historiadores que lo tengo muy estudiado, el resultado de separarlo del legitimismo de la federal Iglesia y decir que los católicos se les aconsejaba la aceptación de la República, no dio por resultado mantener la confesionalidad, por el contrario, de hecho, desarmó la resistencia de la sociedad católica en su estructura tradicional y su tradición monárquica, la desarmó y la dejó inerme al Estado, que pudo hacer después la separación del Estado, y cuando, al cabo de pocos años, a los 15 años de la encíclica León XIII, estaba Francia en pleno laicismo, tiempo de los radicales. Y por tanto, parece que León XIII pues no sirvió mucho que en esto acertase, la verdad. Pero la Iglesia dice, no, yo pienso esto mismo. Y yo, claro, yo le dije, también puedo equivocarme, yo no. Dice, hombre, yo pienso como tú, pero me gusta que digas que tú puedes equivocarte. Yo cuando el padre Hernández me dijo, me gusta que tú digas que puedes equivocarte. O sea, tal vez León XIII tenía razón, aunque le salió mal. Yo cuando el padre Vladimir dijo esto, no le di mayor importancia, Pero después, muerto el padre Radis, he seguido estudiando bastantes cosas más que no podía estudiar. Y entonces me di cuenta de una cosa que me sirvió cuando refuté a los que dicen que León XIII asumió la bandera de Lavenet, Dios y libertad. Lavenet propugnaba la separación de la Iglesia y el Estado para asegurar el futuro de la Iglesia en Francia. Y León XVI lo condenó. León XIII, cuando propugnó el acatamiento de la República, decía: porque hay que evitar a toda costa la separación de la Iglesia y el Estado. Porque si el Estado se separa de la Iglesia, no tendrían que actuar, es esto. La Iglesia queda reducida a la condición común de todos los ciudadanos, es decir, lo que yo digo, se vuelve una ONG. En todo Estado no confesional, la Iglesia es una organización no gubernamental, ¿no? Como estas que no han ido, que se gire, o que han dicho que irían, o todo eso, ¿no? Y la Iglesia no puede ser una ONG, no puede ser una ONG, no lo es. Por institución divina, por historia y sociología, no es una ONG. En todo Estado no confesional, la Iglesia queda reducida a una ONG. Y León XIII ponía este argumento, como que la Iglesia no puede quedar reducida a la condición común de todos los ciudadanos, un derecho divino anterior a la organización del Estado. No, por tanto, no se puede tolerar la separación del Estado. Pero de hecho, no lo consiguió. Después me di cuenta de que León XIII, y esto ahora es muy importante recordarlo, recomendó a los irlandeses que no se rebelasen contra la Inglaterra protestante y condenó la ira que ya existía, la ira que ya existía. Que los católicos fuesen terroristas contra la reina Victoria, lo condenó León XIII. Reprobó a los polacos que se levantaban contra Rusia, contra Prusia y contra Austria, y le recomendó que se obedeciesen a sus emperadores respectivos, explícitamente, nombrando al emperador de Rusia, al emperador de Prusia, al emperador de Austria. No apoyó el movimiento nacionalista polaco, ni mucho menos su carácter de insurrección nacional contra los imperios. De modo que uno de León XIII, en esto es un criterio práctico suyo, en principio no le ilusionaban las insurrecciones, ni que fuesen para defender una, parecía una tradición como el catolicismo polaco, el catolicismo irlandés, frente a los imperios protestantes y cismáticos, o en la tierra hipócrita de Victoriano. Lo reprobaban, tenía un sentido de estar sometido a los poderes establecidos, como el San Pedro que defendía el acatamiento del rey como más excelente de cualquiera de los otros gobernantes. Entonces yo entendí que uno estudia las cosas y ve que sí, que a veces cuando la Iglesia manda aun cosas opinables, lo ves de una manera y ves solo desde la comparación con una situación histórica como la española o la francesa. Pero después ves que la misma regla, por lo mismo que aconsejaba a los españoles acatar la monarquía liberal y a los franceses acatar la república, aconsejaba a los polacos aceptar los imperios que los habían ocupado, Polonia y Irlanda, aceptar la Inglaterra protestante que los tiranizaba desde siglos. No le gustaban los alzamientos, lo que fuese. Entonces, yo lo dije de Francia, si yo me hubiera dado cuenta de lo demás, ahora yo siento un gran entusiasmo por León XIII, porque no apoyaba el nacionalismo irlandés ni polaco. Siento un gran entusiasmo. Ojalá en España hubiéramos tenido esta suerte de entender también que no se podía abonar y convertir después en la tradición integrista vasca de un nacionalismo que acabado siendo marxista, como el de los irlandeses y el de los polacos. El nacionalismo polaco, el pretexto católico, es uno de los factores esenciales de que viniese el comunismo, porque Lenin aprovechó el nacionalismo polaco y el finlandés, y el letón, y el lituano, y el estoniano, y el ucraniano, para deshacer el poder del imperio, establecer la tiranía terrible de la Rusia soviética. De modo que las cosas son humanamente son misteriosas. Entonces yo lo que les digo, que para una que estudiaba mucho las cosas y te las hacía estudiar, cuando le decía, si aprendes, si equivoco, sí, posiblemente sí, claro, igual me equivoco yo, de que sí. Me gusta que digas que no te equivoques tú, porque al fin y al cabo, pues mira, hay que tener respeto. Y por ejemplo, el Papa en cristiandad se habló siempre mal de la acción francesa, lo cual otros amigos nuestros no hacen. Amigos nuestros carlistas no hablan mal de la acción francesa. En cristiandad se habló siempre mal de la acción francesa. Desde los primeros años, en artículos evidentemente inspirados por el Padre Ordonado, se puede hablar de un hombre muy, muy, muy de obedecer en todo a la Iglesia de Dios, obedecer en todo a la Iglesia de Dios, obedecer en todo. Porque dado que a veces, en algunas cosas que mande, se equivocara, dado que se pudiese, entonces habría que argumentar con la jerarquía, pero en principio el criterio de determinación es que el que manda tiene que ser obedecido. Y puesto que el que tiene que obedecer, es más práctico en cosas opinables y prudenciales inclinar con la voluntad del juicio práctico propio al juicio práctico de los superiores. Esto es lo que decía San Ignacio. Que después esto ha decaído, no se hace nunca, y entonces se ha llegado a ser tan normal la rebelión que prácticamente los superiores no pueden mandar, ¿no? Y el principal, la principal mala costumbre, lo digo con toda libertad, de los superiores eclesiásticos hoy en día, es que no mandan. Entonces, cuando quieren mandar, se arma un lío terrible. El principal pecado de los superiores eclesiásticos de nuestros tiempos, esto me lo dijo el padre Sobal, es que no mandan. Bien. Es un comentario que se me ocurre recordando el padre Orlandis estos criterios suyos. Ahora bien, después del padre Orlandis han salido documentos que han fijado que en el magisterio, propiamente dicho, hay como tres zonas. Lo revelado, que se propone para ser creído con fe teologal. Lo necesariamente conexo con lo revelado, que se propone definitivamente para que se asienta con certeza absoluta. Hechos dogmáticos, canonizaciones de los santos, interpretaciones auténticas del derecho natural, etc. Se propone definitivamente. Cuando salió el motu propio reciente, Tuendam Fidem, congregación de la fe saca una instrucción que pone ejemplos muy curiosos. Una cosa definitivamente enseñada que tiene que ser asentida con certeza, no es una cuestión opinable, práctica, de una disposición, sino es una decisión, un juicio, es que no se pueden ordenar las mujeres. Porque sencillamente no han sido llamadas al sacerdocio ministerial. Esto ha sido enseñado como definitive tenendum. Y la ocasión del documento que estoy comentando actualmente en Fidel es precisamente defender esta doctrina. Esto se enseñó definitivamente como algo que tiene que ser enseñado con certeza. Y otro ejemplo que pone la nota ilustrativa de la Confesión por Doctrina de la Fe. Es la invalidez de las ordenaciones anglicanas. La invalidez de las ordenaciones anglicanas. Y aquí yo quiero llamar su atención sobre ustedes para que lean atentamente los artículos de Padre Orlandi sobre el optimismo en León XIII. El optimismo en León XIII. Porque allí quiere decirse que en tiempo de León XIII, el propio León XIII y muchos obispos católicos y algunos anglicanos que querían tenían la ilusión de unirse a la Iglesia Católica, pensaban que la sentencia dada en el siglo XVI era una cosa tipo procesal, un juicio revisable, que no se había dado una sentencia fundada en la naturaleza del sacramento del orden, y por tanto que podía examinarse, y que tal vez el padre Domani los pone con mucha ironía, como que en el siglo XIX había más tolerancia y un criterio más abierto y no había exactitudes propias del siglo XVI. Y siendo papa un hombre como León XIII, de amplísimo horizonte, confiado, generoso en su corazón, que ejercía un poder de elección e influencia en espíritus de buena fe, dice al padre Oladis que llegaron a mirar al papa como un ser mítico destinado a conducir a la Iglesia por derroteros nuevos hacia una comprensión y tolerancia hasta entonces desconocidas y maoístas. Esto está escrito en Cristian Date. Y entonces Pío XIII, al formar una comisión para estudiar el asunto, demostraba que había más esperanza. La comisión lo estudió y tuvo que dar una sentencia de que las ordenaciones son inválidas. El problema que se plantea aquí es el siguiente. Ahora se dice que esta sentencia es definitiva. El problema es el siguiente, y es el que Pablo Andrés insinuó. La sentencia del siglo XVI no era definitiva. Sí lo era. Pero procuraban no darse cuenta, porque si fuese definitiva no se podía emprender un diálogo con el anglicanismo, con la libertad de espíritu, con que se podía, si pudiese demostrar que se habían equivocado en el siglo XVI, era más fácil. Ahora bien, esto está pasando continuamente. Hay cosas que la Iglesia ha enseñado como definitivamente tenenda, y que se procuran. Con medias palabras o con lenguajes equívocos y con ponencias en congresos y ya de que te tengo y por aquí y por allá, dar a entender que todo está muy en el aire y que todo está muy revisable. Y entonces yo termino rápidamente con una cosa. Lo que es de fe, ciertamente, ya todo el mundo admitiría que es reformable, pero hay una confusión práctica que solo entienden por defecto dogmáticamente definido. Ahora bien, lo que enseñó el Vaticano I y el Magisterio de la Iglesia continuamente es que es de fe divina y católica todo lo que la Iglesia enseña como de fe divina y católica, definiéndolo cuando hace falta o sin necesidad de definirlo cuando lo enseña universalmente desde todos los tiempos en el Magisterio ordinario universal. No hay definiciones sobre la bienaventuranza celeste y evidentemente hay doctrina de fe sobre la bienaventuranza celeste. No hay definiciones sobre la infalibilidad de la Iglesia y del Concilio Ecuménico. Y evidentemente si la Iglesia no fuese infalible, el Concilio Ecuménico no fuese infalible, tampoco lo sería el Papa, porque lo sabemos por el Concilio Vaticano I y por el sentido de la Iglesia. De las cosas más ciertas, dice Schiberta, más claramente metidas en el seno de la Iglesia, que todo pueblo cristiano cree como reveladas por Dios, en general no se tienen que dar definiciones. Si no hubiera sido por la cavilación brutal de los arrianos, no estaría definida la divinidad de Cristo, me explico, no estaría definida. Y entonces sería el centro de nuestra fe. No se había puesto que el verbo de Dios es consustancial con el Padre. No hubiera hecho falta una fórmula definitoria con el empleo de un tecnicismo dogmático. Fue por las herejías, las cosas que las herejías han tratado de poner en duda, han hecho que el magisterio adoptase un acto solemne de decisión doctrinal y los definiese. Pero cuando una cosa es universalmente enseñada por la Iglesia y no hay definiciones sobre ella, es señal de que está muy claramente en la fe y no hay problema. No está definida la virginidad perpetua de María, no está definida, ni la concepción virginal del Señor. Está en la escritura, está en toda la tradición, y propiamente solo negar cuatro tontos aislados que han hecho que polemizara con Jerónimo, con alguno de su tiempo, y San Ildefonso de Toledo contra un español tonto de su tiempo. Pero no ha hecho falta decirlo. Todos los cristianos del mundo, ortodoxos y protestantes, verdaderamente creyentes, tienen la concepción virginal del Señor, de la virginidad de María, como algo que está en el Evangelio. Y está en el sentir de la Iglesia, ¿verdad? Por tanto, primera confusión. Y después otra cosa que es lo que me voy a decir ahora. Como que hay un magisterio ordinario auténtico que no define. Pablo Rodrigo tenía muy claro esto y enseña que los textos, por ejemplo, que afirman la esperanza del reinado de Cristo, que son centenares y en los que él se apoya porque coinciden con la escritura y con el sentido del cristiano para esperar, como algo que todo cristiano debía profesar, que hay que esperar una situación de la Iglesia más perfecta y consumada que la que tenemos ahora, ¿no? Y él cita textos concretos de Pío XIII, de Pío XI, y al citarlos dice que sería ridículo que pensasen que los cito como si fuesen documentos dotados de infalibilidad, de carácter solemne y definitorio, pero son textos auténticos, serios, y tiene que asentirse a ellos. Como que hay muchísima doctrina, muchísima, todo el Vaticano II. En principio todas las encíclicas pontificias, todas las encíclicas, la mayoría de las encíclicas, menos alguna bula que de las bulas, ya se hacen en forma de encíclica, las definiciones dogmáticas se hacen en forma de bula, de constitución dogmática. La mayoría de las encíclicas pontificias y todo, digamos, son magisterio ordinario, este tercer nivel que auténticamente proponen a lo que enseña la Iglesia, y no dan definiciones ni condenan las doctrinas erróneas. Por supuesto que lo contradictorio que enseña es falso, pero no hay un acto de definición dogmática, de juicio solemne. Entonces, aquí, Ratzinger lo va precisando, no Ratzinger, el autor privado, sino el prefecto de la Congregación de Doctrina de Fe y el secretario firmaron este documento ilustrativo sobre el texto. Dice, a las verdades del tercer párrafo se pueden indicar las enseñanzas propuestas por el magisterio auténtico ordinario, de modo no definitivo, que exigen un grado de adhesión diferenciado según la mente y la voluntad manifestada. Sí, hay que creerlo según la Iglesia lo enseña, que se patentiza especialmente por la naturaleza de los documentos, ya por el frecuente volver a proponer la misma doctrina, ya por el tenor de las expresiones verbales. Pues claro está, esto está muy bien dicho, y el que quiera sentirlo bien lo entenderá muy bien y lo aplicará muy bien, pero ha pasado que de las verdades estas, de las que decía Pío XII, que también se les aplica, que vosotros oís, a mí me oye, al no haber la definición ni la condenación de la contradictoria, han sido tomadas, mejor dicho, han ido siendo por ciertos sectores teológicos muy hegemónicos, como algo que se puede enseñar. Ya lo explicaba Pío XII. Creen que en lo que se enseña no tiene que ser tenido en cuenta porque no se ejerce en ellas un magisterio solemne. Y está equivocado los que piensan esto, pero lo piensan. Esto está constatado en la humanidad. Desde la humanidad en 1950 para acá, esto ha sido un torrente. Entonces, ¿qué pasa? Que si uno no toma en serio últimas verdades de este tercer orden, acaba pensando en todo como le da la gana a él, de tal manera que, por ejemplo, si dice la Iglesia, queremos, según precepto, que los que enseñen estén firmemente advertidos que al apartarse del doctor de Aquino, principalmente en las cuestiones metafísicas, no sea nunca sin grave detrimento. Es una advertencia. Aquí no se da ninguna definición dogmática de ninguna tesis de Santo Tomás, pero quiere que todos los que enseñan filosofía y teología en la Iglesia estén advertidos que si se apartan de Santo Tomás, principalmente lo metafísico, no lo harán sin gravedad. Eso está en una encíclica. Aquí está, porque está claro lo que dicen. Estas cosas y otras así se dejaron de lado como si no hubiesen sido dichas. Y después de haber dicho eso, Pío X, en la encíclica Pascendi, que se ha estado casi un siglo sin citar, lo cual no es ninguna cosa que tenga que ser tenida en cuenta. Hay que leer la encíclica Pascendi tal como suena, y en su contenido, en su mayor parte de contenido, es absolutamente excátedra y definitivamente enseñable. En su mayor parte de su contenido. Y en algunas cosas son unos juicios de orientación como este que acabo de leer, tremendamente prácticos y muy dignos de ser tenido en cuenta. En un modo propio, al año siguiente, 4 años después de la cita de Pascendi, decía San Pío X: aquello que en la filosofía de Santo Tomás es capital, no hay que contarlo entre las opiniones sobre las que es lícito opinar disputar en opuestos sentidos, sino que debe ser considerado como constituye los fundamentos en que se apoya toda ciencia verdadera de las cosas naturales y las divinas. Es decir, hay principios filosóficos verdaderos en que se apoya la ciencia teológica. Sin instrumentos filosóficos no existen. Una vez conmovidos o pervertidos de alguna manera estos fundamentos, se sigue necesariamente que los alumnos de las disciplinas sagradas ni siquiera entiendan el significado de las palabras con las que el magisterio de la Iglesia propone los dogmas revelados. O sea, parece un chiste, pero el desprecio de las verdades auténticamente enseñadas en estas de tercer orden hace que acabe deformándose las verdades de primer orden. Porque claro, si no hay que emplear la palabra transustanciación, ni pensar que quería decir dentro. Si no hay que emplear, porque es una metafísica helénica, la palabra hipóstasis, una hipostática, persona, homoousion, topatri, todo eso, pues entonces la ruina filosófica que se siguió del arrinconar las orientaciones y las enseñanzas en el orden de las verdades conexas, en el orden de las disposiciones sobre la formación sacerdotal, la ruina, el abandono de las cosas mandadas por la Iglesia en este orden, ha producido que las verdades reveladas por Dios en la mente del pueblo cristiano siguen vivas, pero en la mente de los teólogos que hacen ruido y de los que se habla más, están completamente conmovidas. Lo cual trae una situación de la Iglesia absolutamente trágica. En esta situación yo admiro profundamente cada vez más el tremendo sentido de Iglesia que tenía el Padre Orlandes. Las cosas que han ido pasando le dan la razón. Leen ustedes en mi prólogo que lo tengo ahí escrito. Muchas gracias. Tenemos muchas veces, ¿eh? O hay muchos.